Muy bien. Digo, estoy tímido. Usted está tímido. Exactamente. Extraño. De vez en cuando me toca. Bueno, alguna vez le tenía que pasar. Bueno, vamos a estar. Usted hoy es el youtuber. Ah, sí. Vamos a estar haciendo transmisión de YouTube. Por YouTube y por Facebook, en un ratito. Muy bien, en un ratito nada más. Se pueden comunicar al 261-30-68060, que es el WhatsApp, al 451-1808, que es el fijo, al Facebook, La Mosquitera, Twitter, arroba La Mosquitera, Instagram, arroba La Mosquitera, y nos pueden mandar mensajes. Ya está en el estudio el intendente Marcelino Iglesias, intendente de Guaymallén, así que le ponemos un poquito de música y arrancamos con la entrevista. Yo sé que mi país es verde, porque lo he visto mientras pasaba. El verde de la vida verde, en sus praderas, en su montaña, dorándose el pan de los hornos al mediodía sobre las chacras, dorándose la piel del hombre al mediodía sobre la asada. Yo sé que mi país es verde porque lo he visto mientras pasaba. Hay madera en el bosque, hay peces en sus aguas, hay ovejas pastando como nubes que pasan. Los poetas son grillos que cantan por las calles, y el trabajo del hombre lo trae todo a su casa. Encuentro el viento, los pregonos, que nadie diga que lo ignoraba. Yo sé que mi país es verde porque lo he visto mientras pasaba. En el verano se adormece cuando en la sombra el calor crece. En el otoño se acuarela porque los árboles enrojecen. En el invierno van a escuelas, el padre arregla, la madre teje. En primavera se enaltece porque es la vida la que florece. Yo sé que mi país es verde y la vida crece, y la vida crece. Hay madera en el bosque, hay peces en sus aguas, hay ovejas pastando como nubes que pasan. Son grillos que cantan por las calles, y el trabajo del hombre lo trae todo a su casa. Los cuatro vientos lo pregonan, que nadie diga que le ignoraba. Yo sé que mi país es verde porque lo he visto mientras pasaba. Aire, La Mosquitera FM, Radio Comunitaria. Un espacio para difundir la vida que campea por estos lares, con la palabra y el silencio, el fuego y el frío, y porque lo cortés no quita lo valiente. Minutos pasan de las 9 de la mañana aquí en La Mosquitera, la 88.1 del dial. Estamos haciendo la diaria hasta las 12 del mediodía, y te contábamos que estamos con la compañía del intendente del municipio de Guaymallén, Marcelino Iglesias, además candidato a su reelección por el Frente Cambia Mendoza, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Marcelino? Hola, Gaby, buenos días, y buenos días a todos los oyentes de Radio La Mosquitera, que a menudo me han recibido en estos estudios, para poder conversar, para poder dialogar, y fundamentalmente, en mi caso, y ya terminando una gestión, o cerca de terminarla, para hacer una rendición de cuentas, porque lo que yo siempre digo, que nosotros somos mandatarios, es decir, tenemos mandantes, El mandante es el vecino que en algún momento depositó la confianza con algunas expectativas de que se realizaran algunas cosas. Nosotros tenemos la obligación constitucional de rendir cuentas. La cuenta tiene algunos aspectos, que es la rendición anual ante el Consejo Deliberante, la que hacemos todos los meses ante el Tribunal de Cuentas, pero hay una rendición más sustancial, que es la explicación de los actos de gobierno, y esto implica los recursos, el por qué hacemos las cosas, dónde las hacemos, con qué razón las hacemos. Bueno, en definitiva, yo siempre tomo esta posibilidad como una alternativa para comunicarme con los vecinos y contarles esto en carácter de rendición de cuentas. Tengamos en cuenta, Gaby, que vivimos en el departamento más poblado de la provincia. Si bien La Mosquitera trasciende los límites departamentales, mi obligación es ante los vecinos de Guaymallén. Entonces, como es imposible, absolutamente imposible, rendir cuenta uno por uno, aunque sea en grupos, aprovecho los medios de difusión para esta rendición de cuentas. Bueno, y en ese sentido, entonces, preguntarle qué balance hace y cómo lo ve hoy por hoy al departamento, también pensando en esta situación de la emergencia económica, y también poder aclarar de qué hablamos cuando hablamos de esta emergencia. A ver, el departamento de Guaymallén era un departamento que durante muchos años no se lo mimó nada desde el gobierno municipal, no se le dio prioridad a las obras que verdaderamente había que hacer. Era un departamento abandonado, con malos servicios, y yo siempre digo que más que una empresa de servicios, porque es eso, el municipio se define a veces simplistamente como el ABL, pero es así, alumbrado, barrio y limpieza, más otras tareas que se han ido adicionando. No se cumplían ni las tareas básicas, y muchos presumían con otras acciones, pero es como si yo siempre digo, si una persona es un mecánico, tiene que hacer bien su tarea de mecánica, después hará otras tareas. Si una persona es docente, tiene que hacer bien su tarea docente, después podrá hacer otras tareas. Uh-huh. Si una persona es ingeniero, deberá hacer un buen cálculo de estructura para que las propiedades, las construcciones resistan, y después podrá hacer otras tareas. Acá se olvidó el rol del municipio y nos tuvimos que volver un paso atrás, porque ustedes saben, yo lo he dicho en esta radio, ya no lo quiero recordar más. Nosotros, cuando nos hicimos cargo, encontramos abundancia de tres cosas: pozos, basuras y deudas. Y lógicamente nos tuvimos que abocar a esos temas. Hoy la situación es totalmente distinta. Guaymallén cambió, creo, yo no digo definitivamente, creo que está en rumbo a cambiar definitivamente. Cuando recién venía para acá, como venía con tiempo, recorrí algunas de las cosas que estamos haciendo,